me levanté con ganas de verte a ti, pensando en ti. Quiero invertir, mami. Tengo 100. Hay otra vez. Tengo 100, hay otra vez, yo me jugué. Puti adicto, cada vez que yo visito el putero, me dedico a gastar dinero. Las putas siempre son para mí primero, y ya tú sabes que ese culo es el que quiero. Pagamos el botelleo, enciende el peliculeo, saca el billete que ese culo lo agolpeo. Ella me mira mal y entonces yo le paso el dedo. Y tú sabes que ese culo es el que quiero. El que quiero, mami. El que quiero, mami. Ese culo es pa' mí. Mami, tengo 100. Hay otra vez. Tengo 100, hay otra vez, yo me jugué. Puta adicto, y no me digas que tú no te jugueas. Si tú las vieras esas nalgas como están. Sin control, muévete ese culo. Ay, sin control, sin control. Le pago yo un privado, después de 4 tragos. 3 perco y mal de fili ya quemado. Dándole el vapor, le doy una mole y le digo, mami, sabes que ese culo es el que quiero. El que quiero, mami, el que quiero, mami. Ese culo es pa' mí. Mami, tengo 100. Hay otra vez. Tengo 100.